Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hotline. Buenas noches, a todos en el chat. Buenas, buenas. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pone Podcast número 95. Listo, creo que ya. Ya ves, Charmin, te dije que ya no usaras Windows 95. Quería usarlo porque así se llama el show. Chihuahua, no lo dejan a uno agarrar nostalgia. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Hay que repetir todo, no lo sé. No tengo la más mínima idea qué pasó. Se crasheó Mixer, pero luego se abrió y dijo, ¿quieres continuar el podcast que tenías? El broadcast que tenías. Y yo dije, pues sí, claro que te quiero. Pero bueno, no dijimos nada importante hasta ahora, así que no hay pedo. Díganme, ¿de qué estábamos hablando? Windows 95, no sé qué fue lo que la gente escuchó. Sí. Pues empecemos a hablar otra vez de Windows 95. Oye, que acaba de cumplir 20 años. Este 24 de agosto. Sí, el lunes, martes, no me acuerdo. El lunes. 20 años de Windows 95. ¿Sí lo usaron? ¿Sí les tocó? Sí, creo que fue el primer Windows que me tocó. A mí me tocó todavía el 3.1, pero me acuerdo que la primera vez que usé Windows 95 fue para jugar un juego de motos. No sé qué, Rush. Ay, sí sé cuál dices. Sí, uno donde ibas pateando a los de al lado y les podías pegar. Sí, es un juego, venía de demo, ¿no? Uh-huh. Es, no sé, lleva algo con la palabra Rush. Road Rush, creo que se llama. Road Rage, perdón. Creo que sí era Road Rage. Road Rush. Road Rush. Rush, ¿verdad? Uh-huh. Rush, perdón. Road Rush, sí, claro. Uf, claro, yo también lo jugué. Juegazo. Buenísimo. Todavía lo jugué hace poco, en un emulador, discúlpenme. Y estaba muy bueno. Ay, ya sé. Perdóname, Charmín, por no emular el Windows 95 para poderlo jugarlo nativamente en el Windows 95 emulado. No, porque está bien. Te perdono. No, ya. No, que te perdone Dios. Oye, este juego Road Rash era del 96, era de Electronic Arts, todavía no era EA. Y era como, se los cuento para quien no lo recuerdan, ibas en una moto No me acuerdo si era vista en primera persona. No, creo que no. Era... Podías cambiar la vista, creo. No, no es cierto, no. Era en tercera persona porque tenías que ir pasando y pegándole a los demás. Claro, con cadenas, ¿no? Y todo. Bueno, yo jugué solo el demo. No... Tiene más niveles, ¿no? Era como en esos gráficos pre-rendereados. Y sí, estaba bastante divertido. Sí, sí, estaba muy chido. Pero bueno, yo puro Paint en Windows 95. Hacía dibujitos tontos. Y buscaminas. Ah, claro. Uf, ándale. Claro. Oh, ¿sabes? No es cierto. También jugué Doom en Windows 95. Verga, güey. Doom era la mamada, güey. Yo creo que fue lo único de lo que puedo comentar de Windows 95. Porque era para lo único que usaba esa maldita computadora super vieja. Ni siquiera lo usé en el 95, creo que ya era 98 y yo apenas iba consiguiendo mi Windows 95, pero era genial. Oye, no, Windows 95. Apenas se había acabado de descargar en el 98. Sí, lo siento. ¿Cuántos disquetes era el Windows 95? No sé. Ni idea. ¿4? no sé. Si quieres, te gusta el dato. No, ah, no, no. Para esta, en tu calculadora graficadora, ¿no? ¿Calculadora gráfica tenía? Sí, había unos videos de gente que podía meter Doom en impresoras y cosas así, cosas bien locas. Ah, pero bueno, claro. Sí, Doom también, creo que fue el primer juego que jugué en red local. De los primeros que recuerdo que jugué en red local. Tito tecnológico y todo. Se inició temprano en el gaming. Sí, es bien gamer. No, ni siquiera era en mi casa, era en la escuela. Ah, o sea el colegio, y todo el pedo, ¿no, güey? Oigan. No, conexión TCP o no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué, Chamin, qué vas a decir? Todavía se usa eso, Tito. Dice, requerimientos del sistema para instalar Windows 95. 4 megabytes de memoria, 8 megabytes recomendados. ¿De disco duro o de...? Me imagino que... obviamente, RAM. ¿No? Sí, 4 megabytes es una canción, amigo. creo que pesaba 40. ¿40 megas? Ajá. Ah, sí estaba pesado, oye. Sí, oye, no cualquiera tenía ahí megas. 40 megas libres para poder instalar el Windows 95. Oye, que todavía me tocó una computadora... que tenía 10 gigabytes. ¿De disco duro? De disco duro. Yo, la de menos capacidad que tengo aquí en la casa es de 60, creo, 70, no sé. Pues ahorita andan en eso las computadoras. ¿Pero de RAM? No, sí, ya, por ejemplo, la MacBook Air empieza desde 64 gigabytes. Y la... ¿La más delgadita? La Air. Y la MacBook, que es la más delgadita, también empieza desde 64. Pero pues prácticamente sirve para... O sea, son 25 mil pesos prácticamente para leer tu correo, checar tu Facebook y streamear a Netflix. 25 mil pesos, amigo. Exacto. Muy bien. Pues ya está, bueno, Windows 95. Vamos pasando a la siguiente nota. Que en paz descanse, o en paz espante. Sí. Yo creo que por ahí debe de haber algún nostálgico que todavía tenga una computadora que use con Windows 95. Puede ser. ¿Tú crees, en serio? Sí. Yo no conozco a ese tipo. Yo sí, creo que una vez yo era... No, no me acuerdo ya, la neta. Oye, lo último que supe de Windows 95... fue que lo habían instalado, creo, en un iPod de primera generación. ¿Neta? Ajá. O sea, hicieron el hackeo y lo instalaron ahí en el iPod. Ah, no es cierto, no, ya me acordé. Lo instalaron en un smartwatch. ¿Neta? ¿En un smartwatch? Neta. Sí. ¿Y qué hacían en el smartwatch? Movían el cursor, pero pues Mira, movemos el cursor. Hagamos un dibujo en Paint. 3 años de trabajo para mover el cursor. LOL, el cursor siempre me ha dado risa. No, pues así ya, pues sí funciona y todo. Pero... No, no lo contaste de una manera muy, muy interesante, amigo. Sí. Es que, pues es que realmente, ¿qué puedes hacer con Windows 95? Aparte, aunque... Ve porno, pues ve porno. No te va a renderear chido. Ah, y es que fue la primera dispositivo que usé para ver porno. Yo utilizaría Explorer 1. Ajá, o sea, Explorer, entonces bajaba unas imágenes por noche y las guardaba en disquetes, así, entonces en cada disquete entraba una imagen porno. Y tenía y como 20 disquetes. Que se iban línea por línea de pizza. Una imagen por noche. Sí, es súper horrible. Pero son mis primeros recuerdos con el porno. Ah, nostalgia. Qué buen comentario. Bueno, creo que ese va a ser el mejor comentario de la noche. El comentario random de la semana. Es el comentario random de la semana. ¡Yay! Regresó el comentario random de la semana. Descargaba mis imágenes en por disquetes. Noche. Ahora sí vamos con las notas. Guardaba. Vamos a darle. Todos aquí, o casi todos, tenemos una aplicacioncita en nuestro dispositivo móvil que se llama Facebook Messenger, que básicamente es el chat de Facebook. ¿Sí es? Y pues ahora resulta que esta aplicacioncita va a tener un asistente personal del estilo de Siri, de Cortana y Google Now, para que pues le entre a la competencia. Dijo el Mark Zuckerberg: no, fíjense que no tenemos eso y quiero de eso en Facebook. Y como que andan haciendo varias cosas a ver qué les pega, ¿no? ¿Pero para qué quieres Facebook? A M? Lo de los blogs está súper bien, ¿eh? O sea, a mí sí me pareció muy buena idea. Sí, sí, me refiero a que hay cosas que le pegan y cosas que no, como, bueno, en lo personal están. Pues lo que como funciona M es básicamente que te va a hacer las búsquedas con prioridad dentro de Facebook. O sea, si en la imagen que usan para promocionarlo dice: ah, estoy en Chicago, búscame restaurantes de hamburguesas, y busca dentro de las páginas de Facebook o dentro de los check-in que han hecho en Facebook los restaurantes de hamburguesas, e imagino que en base al ranking te da el mejor. Que pues básicamente es algo que puedes hacer desde Google o con Siri para todos que tienen iPhone, y no te limita a que sea la búsqueda solo dentro de Facebook. Facebook lo que quiere hacer es tener como su propio Alphabet Mini dentro de Facebook, entonces al rato va a tener su propio Google Drive y Facebook Drive. Facebook Drive, ajá, exacto, ¿no? No, se va a llamar, sí. Facebook Storage, así se va a llamar, de mí se acuerda. Muy bien. Facebook Storage. Pues me de Facebook. Pues ya cuando... Ya cuando nos llegue y lo probemos aquí, pues ya, les decimos: no, pues sí está bien chido, no, pues no vale madre. Ya ven que hasta tiene su... tuvo su propio correo. Sí, ¿alguien usa su correo de Facebook? ¿Alguna vez alguien me dio un correo de Facebook? No me acuerdo quién, pero dije: oye, pasa... Es súper innovador, tengo, te lo puedo apostar. Tengo un correo de Facebook, es como cuando tenías correo de MySpace. Bueno, correo de MySpace. Sí, creo que llegó a existir correo de MySpace. Pero bueno, ahí está Facebook M, que me recordó a M de James Bond. Ay, M. Que se muere al final. Y luego Voldemort se hace M. Ah, sí, es Voldemort, cierto. Es Voldemort. Que por ahí estaban diciendo esta semana que esperaban que el próximo Bond fuera gay y negro. Y yo dije: ¿qué gay pasa? Y negro. Gay y negro. Yo dije: no, amigos, ¿qué pasa? O sea, tranquilos. Idris Elba para James Bond. Estaría buenísimo. Y gordo, solo le faltó ser gordo. Gay, negro y gordo. Judío. Y se corta solo. No, pero bueno. Y anda con una transexual. Con la novia de... ¿cómo se llama este güey? Con la novia de Keanu Reeves. Ándale, con Nomi. Y mujer. Mujer. Un comentario. Mujer. Bueno. Vamos a la siguiente nota, ya que estamos hablando de servicios de mensajería. Resulta que ya hay emoji del dedo grosero. Ah, sí. Ya pueden levantarle el dedo a la gente a través de un emoji. Y aparte vienen todos los colores, en nórdico, en güero, en prieto. Amarillo chino. En oaxaqueño. Amarillo chino, oaxaqueño, prieto llanta, este... Prieto hormiga. Me sentí muy incluido al ver el color oaxaqueño ahí, dije, yo sí, esas son cosas... Ese es mi color. Ese es mi color, prieto oaxaqueño. Lo voy a usar, por favor. Y ya... ¿Ya lo mandaste, Charmin? Sí, ya se lo mandé a muchos contactos. Dije, mira, es el emoji que no encontraba y que quería darte desde hace mucho. Oye, todavía no está disponible para... iOS, no, se censura. No, de hecho. Dicen, ay, no, es muy grosero. Y el otro emoji que viene también, o que llegó también, es este de la manita de los vulcanos de Star Trek. De larga vida y prosperidad. Saludito de Spock. ¿Ya lo vieron? Ah, sí, el saludo vulcano. Saludo vulcano. Claro, claro. Que es el... El saludo vulcano es la manera nice de decir que los vulcanos eran unos cholos y tenían su propio saludo. Todos unos maras. Son unos maras, vulcanos maras, de hecho. Ya están sus dos emojis. Seguimos sin emoji de taco. Esperemos que algún día llegue. Oye, es cierto, el emoji de taco. No puedo expresarme correctamente sin un emoji de taco. Oye, estaba viendo que también querían no me acuerdo qué compañía quería añadir, que añadieran el cerveza oscura porque solo había clara. Es Indio. Indio trae esa campaña. Esos indios. Sí. Nosotros por azul. O sea, antes una compañía, o sea, creo que son de la misma compañía. Son de la misma, pero... Muchas gracias, cervecería. La misma cervecera. Todos los derechos reservados. Sí. Tunajac 2005. Para hacer anuncios. ¿Sabes qué? Permiso Segop 034020. Este mensaje es ajeno a cualquier partido político. No, no es cierto. No, claro. Oye, que no. Ya me perdí. ¿Cómo que? ¿Qué onda con los de indio? ¿De qué hablan? ¿Del prieto indio? ¿O qué? No, cerveza indio quieren que el emoji de la cerveza también venga en cerveza oscura. Ah, ok. Porque inclusivos, güey, o sea, súper incluyentes. Oye. Oigo. A ver, ¿qué sigue, Robio? Robio se está quedando sin empleados. No, Robio está despidiendo empleados. Sí. ¿Cómo quieren? Si Angry Birds, ya el tiempo de Angry Birds ya pasó. Cuando estaba en su cúspide Angry Birds, debieron de haber puesto su localcito de tortas ahogadas ya. Con ese se hubieran mantenido. Oye, ¿cuál es la cúspide de Angry Birds? ¿2009 o 2010? Yo creo que en el... Cuando sacaron de Star Wars. Sí, ese, exactamente. El primer Angry Birds Star Wars, listo. Ahí es donde... Eso fue cuando nos dijeron, ya, lo tenemos todo, nuestros productos de Star Wars, ya. Yo creo que ahí yo hubiera muerto en paz. O sea, hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya mi producto, estoy demostrando que la tengo muy grandota porque nadie pone su producto de Star Wars, o pocos lo hacen. Y ellos lo lograron y la verdad, yo creo que solo por eso los respeto. ¿Pero fue primero Star Wars o Space? Fue primero Space, creo. Sí. Ah, ok. Entonces sí, es que sí, me gustó mucho, mucho Space. Estuvo muy chido. El de Star Wars también está muy padre, o sea, la dinámica con las espadas láser y los disparitos y todo. Está muy bien, te entretiene. Y pues ya, a pesar de que Angry Birds 2, que anunciamos aquí, está en el número 13 de descargas, pues difícilmente va a lograr lo que logró primero Angry Birds y ya van en picada. No sé, yo digo que ya no se van a recuperar nunca jamás en la vida. Luego salió Piggies, ¿no? Piggies que... Ah, sí. Lo calé una que otra... Yo lo calé una que otra vez y pues la verdad no te atrapa, o sea, no. Mira, nuestro amiguito Luis Carlos González, aquí está, ¿verdad? ¿De qué en vergas? Ya, no ha venido a trolearnos, también es va a trolearnos, va a decirnos que buscamos todo en Wikipedia. Claro, pues de ahí lo sacamos. Vamos a saludar. Oye, que por cierto, ¿sí viste que la censuraron? No, que la bloquearon ya la página en Rusia. ¿Cuál página? ¿Wikipedia? Wikipedia, sí. ¿En dónde? ¿En Rusia? En Rusia, bajo el argumento de que como no censuran ciertos artículos, por eso no la iban a bloquear completamente. Están bien, pero sí, entonces. En China está todo bloqueado. Oye, volviendo un poquito a lo de Rovio, que bueno, corrieron a la gente, ¿no? Pero menos a la gente que está trabajando con Sony para la película, porque recordemos que van a sacar una película. Que no va a pegar. Digo, ojalá y sí, para que la gente tenga que comer, ¿verdad? Pero... Oye, pero todavía está en pie la película. ¿Quién la va a desarrollar? Sony Pictures, ¿no? ¿O no? Pues debería. Ah, no me acuerdo. IMDb, a ver. Porque no voy a buscar en Wikipedia, voy a buscar en IMDb. Una fuente confiable. ¿Sí? Ah, mira, sí, en 2016. Sí, claro. Y bueno, en la nota que leí decía que sí, la gente, corrieron gente menos de esa división de la película. Lul. Ya, ya, aja la baraja. Oye, que va a salir Peter Dinklage. Ajá. Como la voz de Mighty Eagle. Ese, ¿neta? ¿Es neta? Ese chaparro nada más quiere dinero. Sí. Oye, que ya me lo corrieron de Destiny. ¿Qué dijiste tú, Tito? Que ya me lo corrieron de Destiny. Ah, ¿ves? Sí. Que era la voz del Ghost. Sí. Ah, no sabía. Sí, mejor que contraten a Benedicto Cumberbatch. Uf. Oye, no, pero ¿sabes a quién metieron? Metieron a Nolan North. Ay, ilumíname. Es una voz muy famosa de doblajes de videojuegos. Es un actor de voz muy famoso. Es como el... no sé, es como el Mario Castañeda. De doblajes. Ya, de los videojuegos. Claro, okay, es la voz del pingüino. De ay, ¿cómo se llama el de Uncharted? Drake. Y son los trabajos que recuerdo ahorita de él. Pero ya hay un previo, la verdad yo no he escuchado la voz. Yo, a mí sí me gustó en lo personal la voz de Peter Dinklage como Ghost, pero bueno, pues ni modo. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Oye, pero sí, pues Rovio despidiendo gente a diestra y a siniestra, que no le alcance el bar. Qué chido. Ya. Pues bueno, ahí está el Rovio. Pasamos a la siguiente nota, que dice que rápidamente les comento que Google Chrome se hizo bilingüe. El corrector de ortografía de Google Chrome en algunas aplicaciones como Drive y las aplicaciones de Google ya te detecta los errores ortográficos en inglés y en español al mismo tiempo. Entonces, o sea, señores pochos pueden sentirse ya incluidos. Abracen su cultura pocha, mocha, horrible, asquerosa. Abracen su cultura. No, pero fíjate que los pochos ni siquiera es inglés bueno. O sea, parquete por ahí, amigo, como que no. Parquete por ahí. La culture. Culture. Es un paso más para que los acepten ya los pochos. Exacto. Y pues ya, oye, listo. ¿Son hasta dos idiomas o...? Hasta por el momento es inglés, español, nada más. Ok. Falta Esperanto, Klingon, los más importantes, tú sabes. Sí. Falta Vulcano. ¿Cómo se llama el... Hot? Falta Hot. Miki, vaya, cabo, lobo. Miki, vaya. Pichi, Anakin ganó. esa es la traducción. Y bueno, ¿checaron este jueguito, amigos, que puse ahí? ¿Alguien lo checó? El ¿cómo se dice? ¿El trailer? ¿Trailer? ¿Qué te pareció? ¿Cuál juego? Pues, de Half-Life Miami. Hay un tipo Miami. Que combinó Half-Life 2 con Hotline Miami y hizo un juego. ¡Boom! ¡Listo! Mira, Hotline Miami lo he jugado, pero Half-Life nunca lo he jugado. Pero sé de qué va. Yo también, y siempre he querido jugarlo, pero... Sí, sobre todo el 2. Tendría que emularlo y aquí me linchan. Claro. La experiencia completa, ¿sabes? Entonces, mejor no lo hagas. Dímelo a través de otros, como en la plataforma de YouTube para gamers. Sí, ¿sabes? Claro. Que está relacionado con una nota que tenemos aquí. Pero, se ve bien. Digo, las mecánicas de Half-Life, de Hotline Miami se me hacen súper divertidas. Y aparte lo combina con esta pistola que no sé cómo se llama, pero que... Como de gravedad, como ¿no? que... Ah, lo de gravedad. Exacto. Entonces, como es como si fuera un Half-Life, un Hotline Miami 1.5 o... Sí, bueno, es como... Ah, está chido, Hagan uno con Portal ahora también. Estaría interesante. Hay un Portal 2D, ¿no? Que sería Half-Line Portal, Half Portal Miami. Half Portal Miami. Oye, estaría bien, imagínatelo. No, desconozco sin Portal en... Pues sí, estaría chido. No sé, se ve difícil. Oye, Charlie, ¿sí acabaste Hotline Miami? No, es muy difícil. ¿No lo acabaste? No, Charlie, ¿qué onda, güey? A ver. Sí, Charlie. Vamos a terminarlo, nosotros aquí nos encargamos de este pedo. Por favor. Sí. Malo que no lo haya jugado. No. Bueno, mira, ¿sabes qué es difícil? Zelda 1, eso te lo acepto. Pero Hotline Miami, sí te mueres mucho, pero es que es imposible. Más pasable, claro. Sí, a mí se me hace que te moriste 10 veces y lo quitaste. No, dijo, ¡oh, ya claro que no quiero jugar! Fueron 5. Y se puso a jugar a Minecraft. ¡Claro! como el buen niño rata que soy. Claro. Call of Duty. Puro Halo. Puse a jugar. Oigan, dice Luis Jorge Martínez hablar. Aquí ando, jaja. Un abrazo, Luis Jorge, caluroso. Gracias, caluroso. Un arrimón. Arrimón de camarón. Dice... Una sopladita de nuca. Dice Zaporrul. Ese átomo es el diablo. Se queja de todo y se alegra de las malas noticias. Así dice es. Ese átomo. Gracias, Osap. Es de los halagos más bonitos que me han dicho. Qué bonita voz de átomo. Sí. Dice... Como de robot. A ver, sigue leyendo los tweets de los mensajes de átomo. Dice Cianuro Átomo. Hay uno de portal con Mario. Está bien, verga. No mames, don Charmin, no es difícil. Ja, ja, ja, ja, ja. El Portal Mario sí está bien, bien chingón. La neta, sí se lo recomiendo. Bájenlo. Emúlenlo. Emúlenlo. Es un port. Oye, que ni dijimos que Half-Life Miami está gratis, ¿no? Está hecho en una escuela donde hacen videojuegos, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Sí, es como una especie de escuela, estudio que se dedica pues a eso, a entrenar gente y luego contratarla o algo así. A ver, déjalo, descargo. ¿Está para Mac? No, está nada más para Windows. Ay. Pero qué buen comercial se echaron entonces estos chavos, de esta escuela de desarrollo. Está chingón eso. Sí, fíjate que sí. Y está gratis, busquen. Les voy a pasar el link para que lo descarguen, ¿verdad? Aquí lo tengo, se los paso ya de una vez, Mario. Ahí está. Bajen por Mario. Pásales el punto exe. Con el readme para instalarlo. El punto exe. Ah, dice Cianuro Átomo. Te voy a emular, pero a la chingada. Exactamente. Emúlame esta. No te va a alcanzar la memoria. Que por ahí. Oye, Asaf, si quieres jugar Half-Life, creo que hay una forma. Está la Orange Box. Y viene Portal 1, Half-Life y... Ay, ¿cómo se llama? Team Fortress. Sí, claro. Ándale, buena idea. Pero bueno, continuemos con la siguiente nota. Adelante, Tito, presenta la siguiente nota. Claro que sí, mira, ahí te va. Vamos a entrar con... Pokken. ¿Recuerdan a Pokken? Sí, lo recuerdo, en los chinos japoneses. Bueno, pues, los 700 no es coincidencia. ¿Ya habíamos hablado de Pokken Tournament o no? Creo que no recuerdo. ¿No recuerdas? Bueno, pues Pokken Tournament va a llegar a Wii U, que recordemos que es este juego que va a salir para Arcadias en Japón. Y va a llegar en primavera de 2016. Pokken por Tekken, o sea, Tekken Tournament y Pokémon, ¿no? Para quien no estuviera enterado, yo en lo personal no soy bueno para los juegos de pelea. Siempre juego al botonazo. sea, nunca fui muy técnico, por decirlo así. ¿A poco se juega de otra manera? Hay estrategias, ¿o qué pedo, güey? Oye, ¿qué hiciste? Pues nomás le apachurré a todos. No, pero es que ya... ¿Recuerdas a ese amigo que te decía? No, es muy fácil, es una U para atrás con patada y golpe. Que te decía, A, B, luego te agachas, paso atrás, A, B de nuevo, y ajá, luego picas dos veces. Ese seguro era como Abel. Así, amigos enajenados que... pues no tienen como otro provecho más que no tienen ahí, enajenarse con las cosas y quitarle los récords a sus amigos. No tienen amor de padres. Digo, sí me gustan los juegos de pelea, simplemente no soy bueno. Me gusta mucho Street Fighter y Pokken Tournament. No sé cómo voy a pegar aquí en México. No sé qué tanto le gusta al mexicano Tekken. Yo pienso que el mexicano es más de... El mexicano es tequenero. ¿Es tequenero? Es tequenero, sí. Tequenero y tequino. Tequinero también. De tequino. Tequino Fighters. El tequino. La COF. La COF 99. ¿Cuál es la mejor? La 98. La 98. Ah. Así. A mí me gusta mucho la 97. La 98 es muy buena, pero lo que tenía la 2002 es que regresó al pedo de la 98. Pero con los nuevos personajes y cosas así. Oye, me acuerdo de la 97 que estaba para PlayStation 1, que tenía... donde salía Orochi, ¿no? Ah, no es cierto. No, ese es del 96. ¿No? Bueno, no me acuerdo. El chiste es que eran tres personajes y cada que salía un personaje cargaba. O sea, no te salía fluido. Al menos en PlayStation 1. Ah, sí es cierto. Sí, en PlayStation cada que sacabas un personaje... te salía la pantalla de carga. Exacto. Es que era salía... como emularlo el juego. Realmente no estaba hecho como para el PlayStation. Claro. Lo chido era ir a las pinches tortillas y claro partirle sí. su madre a la máquina patadas porque perdías. Entonces, esa es la experiencia. Te lo paso, chavo. Oye. Uy, no. Poner tu monedita de 50 centavos así en la pantalla para decir yo sigo. Sí, para formarte. Había un escenario de Garibaldi, ¿no? De una como discoteca o algo en la 97. Ah, no lo recuerden, pero... ¿Garibaldi mexicano, no? ¿Estamos hablando de Garibaldi? Pero bueno, Pokémon Tournament, no sé cómo le vaya... ¿Cómo es que le vaya a ir? Dice Bailey. Mira, pues si le fue bien a Pokémon Snap... ¡Qué mamada Pokémon Snap! Era buenísimo. Me gustó hasta más que este... Pues ya ves, si le fue bien a Pokémon Snap, que no le vaya bien a... Oye, dice Bellic, la Prietiza ha esperado durante años un juego de peleas de Pokémon. Esa madre va a pegar. Es oye, ¿sabes qué siento que es Pokémon Tournament? Es como el fenómeno Hyrule Warriors. Pues, algo así. Andale. Entonces sí, puede que pegue. Oye, por eso que, sí, porque... que lo más cercano que hemos tenido y que ya nunca volvimos a ver fue Pokémon Stadium. Sí. Pokémon Stadium. Sí, yo extraño un Pokémon Stadium, la verdad. Pero más un Pokémon Snap. Sí, extraño. Imagínate un Pokémon Snap en Wii U. ¡Pum! Te flipeas a la chingada. No creo, pero ahí tengo mi cartucho. Si gustan, se los puedo prestar. Pokémon Snap, nada más le soplan. Se las presto y me le soplan ahí. ¿Te soplo el cartuchito? Soplan el cartuchito y ya. Ahí no hay ¿para que te pasen el nivel o qué? Para que suban de nivel. Yo les voy a soplar la nuca, no hay pedo, pero les presto el cartuchito. Siguiente nota, amigos. YouTube dale, Gaming, dale. El competidor directo de Twitch, ya llegó. Oye, que Twitch se lo quedó a Amazon, ¿no? Porque me acuerdo que Google quiso comprar Twitch y se la peluqueó. Y Amazon es el que tiene a Twitch, entonces, pues bueno... En pocas palabras, es Twitch con más servidores. O sea que no voy a tener lag transmitiendo. Desconozco, pero en realidad, ¿qué tanto importa el lag en una transmisión? Pues es que los comentarios no están a tiempo, es como el lag aquí. Leemos los comentarios 30 segundos después. Nah, son como... como 20, ¿no? 15 o 10 segundos de lag, ¿no? Hey, no es mucho. Bueno, yo nunca le he encontrado como el gusto a ver a la gente jugar. La verdad es que yo fui hijo único y siempre jugaba, entonces... Ay, no eres hijo único. No, pero era mayor, entonces... siempre me veían jugar a mí, entonces mis hermanos seguro van a estar muy nostálgicos viendo gente jugar, se van a acordar de cuando yo no los dejaba jugar ni madre. Oye, oye, Godínez, ¿estás diciendo que el usuario promedio de Twitch y YouTube Gaming es este el hijo menor? Es el hijo menor, el hijo al que los hermanos mayores, ¿qué? Chingones. El Mario Verde. Herederos, pues no dejaban jugar, entonces... ahí han de tener como asuntos pendientes con sus hermanos mayores. Solucionenlos, por favor, gente. No está chido, está tan chido. Hay que pasen horas viendo a los demás jugar. La neta, no está tan chido. Pero, oigan, ¿ustedes qué opinan, Charmin y Asaf, de ver a la gente jugar? Por ejemplo, había juegos en los que yo me divertía viendo a mi hermano jugar, como en los Sims. ¡Ah, súper divertidísimo! ¡Claro, güey! ¡No, te cagabas de diversión, güey! Estaba divertido porque me daba buena jugarlo. Y así yo nada más veía que él jugaba y le decía, ¡ay, haz esto! ¡Enciérralo! ¡Ponle cuatro paredes alrededor y que se muera de hambre! Sí, no mames, no, güey. O sea, mis hermanos veían jugar Silent Hill y se cagaban, pero... No, o sea, yo creo que los Sims está mejor. Sí, está más divertido, güey. Bueno, yo pienso que sí hay juegos que se prestan para verse, ¿no? No digo, no todos... no entro a YouTube y lo primero que hago es ver a gente jugar, pero... Ajá. Oye, no, yo no veo tanto... Ultimate Edition. Gears of War Ultimate Edition. Para jugar co-op. Hashtag Asaf, cómprate el Xbox y va a la oficina. Sí, me ando comprando, Yo no veo gente jugar, la neta. O sea, a lo mejor me pasan un video de... No sé, un minuto o dos máximo, que dices, no, ve esta parte del juego o algo así, pues ya te la revientas, pero así estar que 15, 20 minutos, media hora viendo a alguien jugar, pues no. Quitas el video. Depende. Quitas el video y te pones a jugar tú. Hijo menor, son problemas de hijo menor. Oye, Charmín, por ahí me dijeron que te metes a YouTube y buscas The Last of Us, película completa y. Me hago unas palomitas, una coquita. Claro, es una historia. Es una historia muy bonita. Oye, Charmín, también me dijeron que viste el stream de Zelda 1. Es de hermano menor y de gente muy humilde. Pidan prestado el Xbox o algo, pero no pasen ahí horas viendo a los demás jugar. Diviértanse. ¿Sabes para qué? Creo que sí se presta el streaming de juegos. Por ejemplo, las conferencias de Destiny, para mostrarte los raids y eso, creo que está chido, o sea, está padre, pero así ya ver, vamos a jugar el Team Deathmatch, o así youtubers que jueguen, pues no, la neta, no es lo mío. Oye, pero no, la neta, Twitch ya está súper, súper colocadísimo. Ah, claro, no, yo sé. Y tiene el pegue que tiene por lo mismo, y la gente paga por ver a otros jugar, sobre todo a las muchachas. Sobre todo LOLs, ¿no? Güey. League of Legends, esas cosas. Si quieres hacerte rico, ponte una chava sabrosona a jugar y listo, ya. Oye, dice Pisatónico Punk. ¿Cómo era la voz de Pisatónico Punk? La del viejito de... La neta, sí. El público que ve gaming tiene un límite de 15 años. ¿Por qué creen que el Rubio es bien pinche famoso? Puro Minecraft. Puro Vegeta 69, ¿o cómo era? 777. 7777. Por ahí me dijeron que te metías a YouTube... En la oficina a ver videos de Vegeta 777. Ah, y los pone en la pantalla, o sea, nos lo tenemos que chutar los demás. Vegeta 777 es lo mejor. Oye, dice Mau, ver a youtubers jugar es el último recurso para quienes no pueden comprar el juego. Humilde, soy humilde, claro. Oye, acepto mi humildad. Yo una vez lo intenté, ver un juego, no me acuerdo, ni me acuerdo qué fue, pero no duré ni 10 minutos, menos. No, pues es que... No, ver jugar a alguien es como... Pues no. Sí, creo que... Bueno, al menos yo sí veo gente jugar, ya me estoy contradiciendo, pero cosas de mi interés, ¿sabes? O sea, algo que quiero comprar o no sé. Pero así ver, no sé, Vegeta 77 Minecraft con texturas modificadas, pues como que no. Pero bueno, ¿quieren decir algo más del YouTube Gaming? No. Yo digo que es monstruo contra monstruo. No, es monstruo contra monstruito, porque va saliendo Twitch es de ya demasiado. Yo digo que lo que va a pasar es que la gente que no usaba Twitch y que ahora vea como opción YouTube... La va a usar, va a ser usuarios nuevos. Y es en Twitch... Ya no va a usar YouTube, o a lo mejor no, es que usar los dos sería demasiado porque tendrían que tener una banda ancha así como de 50 megas para jugar y transmitir en dos canales al mismo tiempo. Un poquito más a lo mejor. Oigan, una cosa. Twitch, ya ves que te deja streamear, pero el video solamente se guarda si pagas. No. No, se graba... No, tienes tu canal. Y creo que... No me acuerdo cuánto tiempo duran, pero sí duran ahí. Ah, ok. Esa era mi duda. Pero bueno. Pues ahí lo tienen. YouTube Gaming, a ver cómo le va. Yo digo que el secreto de los vatos es que tienen que ser así como cagados. O muy buenos jugando. Pero yo creo que lo que le llama mucho la atención es que es como... YouTubers que juegan. Entonces, bueno, ahora podríamos decir que son Twitchers y juegan cagado, entonces le llaman la atención a la gente. Dice Pit Satánico. Léelo con la voz de Pit Satánico. Ah, sí. Bueno, así hay güeyes a mis primos. Les doy un control y les pongo un video de esos. Es la mayor utilidad que tiene. Malvado. Genio malvado. La voz de viejito de History Channel. Entonces vi la nutria y dije, oh Dios, va a derribar mi barco. Y corte comercial. En fin, siguiente nota. Pasamos a... vamos al rumor, amigo, para acomodar esa nota más adelante. Vamos al rumor. ¿Cuál rumor? De los iPhone. Ah, pues que ya salió de que el próximo 9 de septiembre vamos a tener la próxima presentación de Apple, donde seguramente vamos a ver el nuevo modelo de iPhone, que es el 6S. Por ahí unos primeros rumores primerizos nos decían que iba a salir que ya no iba a ser 6S, sino que iba a ser el 7, pero luego que siempre sí, que 6S. Probablemente también veamos el iPhone 6E. ¿Qué más probablemente veamos? Me imagino que alguna mejora menor en alguno de los equipos de cómputo, a lo mejor algo para Apple TV y seguramente algo sobre el Capitán, que ya está listo para salir prácticamente. Bueno, y en cuanto al iPhone 6, está muy muy fuerte el rumor de que va a ser más grande. No, va a ser más grande. Acuérdate que el S es el mismo que el modelo anterior, pero con mejoras, sí, en el mejoras mínimas. Porque recordemos que en el cambio del 5 al 5S fue el procesador y el lector de huella. Y se dice que para el 6S va a tener Force Touch en la pantalla. No, creo que no es en la pantalla, creo que es en el botón. Pero oye, ¿qué? Ah, también vi el rumor que cámara de 12 megapíxeles y fondos, ¿cómo se llaman? ¿Animados? Ah, sí, fondos animados, exactamente. Y claro, que también va a poder grabar a 4K. ¿A 4K? Eso sí, es una mejora pro usuario. ¿Para qué quieres celular que grabe 4K si no tienes ningún lugar en donde reproducir el 4K? Mi tele de 4K... ¡Tienes tele de 4K! Vengan a ver la cosa de Sam, la tele de 4K. No, pero bueno, ya es tecnología que ya está muy barata. Vimos una que estaba como en 11 mil pesos. Ah, baratísimo. Pues, ¿cuántas quieres tener? Sí, ¿te doy una para cada cuarto o qué? Sí, por favor. Y ahí agarre lo que quiera, joven. Gracias. Que sobre. Qué generoso. Guarda el cambio. Y paga con tarjeta. ¿Y qué más? O sea, impresióname con tus iPhone. Pues eso, el Force Touch. ¿Sí saben cuál es el Force Touch? No sé, dime. ¿Por qué hablar como Yoda, güey? Hablar como Yoda, no. ¿Cuál es el Force Touch? ¿El Force Touch? Ah, hagan de cuenta, en las nuevas Mac añadieron esta función de que depende con cuánta fuerza presiones el trackpad, hace cosas diferentes. Por ejemplo, si le picas a un icono de los de abajo de tu dock, donde están tus aplicaciones, y le picas más fuerte, se abre el menú de como el clic derecho, opciones. Pues, Que de hecho estoy viendo que ya actualmente ya se puede hacer. Bueno, pero tiene varias funcionalidades que la neta. A mí no me llama mucho la atención. Y ya el hagan de cuenta el movimiento que tiene el trackpad ya es simulado. Ya no es real el movimiento mecánico. Tiene unos vibradores debajo que te hacen, que te dan la retroalimentación. Lo cual no me gusta mucho. ¿Qué sientes que no está? Porque siento que no es real. Aunque sí te dice cómo aprietas, pero pues no está tan chido. Está muy chido. Pero pues parece ser que es la nueva tecnología de Apple que va a estar explotando. La neta no le veo mucho. Solo esperemos pues grandes mejoras en el procesador. Seguramente va a poder abrir su Facebook mucho más rápido. Que de hecho sí es una de las cosas. Facebook es una de las aplicaciones que más gastan energía del iPod. De todos lados. Sí, y datos. Datos, exactamente. Datos en el celular, pila, todo. La pinche vida, te chupa la vida esa maldita aplicación. Exacto, te chupa la vida. Es el diablo, pero ahí seguimos. El diablo. Está dentro de ti. El diablo. Sí. Así es, no es coincidencia. Pues ahí bueno. Está. No, pues wow. Sí, me voy a comprar tres, el C6 y el S. Y ese. Muy bien. Siguiente nota, dejamos el ámbito tecnológico y nos movemos al mundo de la farándula. Porque aquí chismeamos como Pati Chapoy. Jennifer Lawrence y Amy Schumer están escribiendo una película que dice ser una comedia. Y ya es todo. Oye, pero esa Amy Schumer tiene un humor bien pesadito, ¿eh? Es la que se tomó las fotos con el Citripio en la cama, ¿verdad? Sí, y no sé si vieron en Netflix estaba el roast de Charlie Sheen. Ajá. Ella es la que tiene el roast más ácido y grosero de todos. Pues está escribiendo. O sea, casi le dice, tú, maldito negro, ¿para qué nacías en este país libre, maldito negro? Algo así. Amy Schumer. Ya, pues están escribiendo una comedia junto a Jennifer Lawrence que me da curiosidad porque no porque sé. Porque Fappening y así. Sí. No, porque oye, parece que ojalá se burle del Fappening. Me da curiosidad saber cómo escribe Jennifer Lawrence una película. Oye, parece como si Amy Schumer se hubiera comido a Jennifer Lawrence. Es como Majin Buu gordo y Majin Buu. De hecho. Majin Buu gordo. No, Majin Buu flaco está chido. Pero bueno. Si te gusta el rosadito. Majin Buu flaco es es un chaca. Lo ves y es un chaca. No, pero es que ese era Majin Buu anoréxico. Pero había uno de complexión normal, como quien dice. Ah, sí. Era el mamador. El de la segunda fase. Sí, el que se traga a Gohan, ¿no? ¿O no es eso? No me acuerdo bien. No, pues, ah, todos estos... ¿Quién lo que le guste tragar? No me repitieron ese capítulo tantas veces en el 5. No me lo aprendí. Ahorita van en Majin Buu, ¿no? ¿Todavía lo están pasando? Sí, claro. 7:30, creo. Ah, y están pasando Flash también, de hecho. Ah, sí, eso sí sabía, Flash. Flash y Gotham, porque me habías dicho que querías ver Gotham, tú, Charmín. Te presto mi cuenta de Netflix, no está tan jodido. Ya está en Netflix, de hecho, Gotham. Ah, ¿sí? Sí. Ya lo estoy viendo, pero bueno, no sabía que querías ver Gotham. Te la vas a acabar toda, güey, porque si no, está bien buena. Sí, Por ahí. Lo único que no me gusta es que está bien larga. Dura mucho. Tú sabes, Asaf, si dura mucho. Sí, está muy larga. Se ve, ahí dice. Sí. Ahí dice. Oye, la info de ya, en serio, ¿cuántos capítulos tiene Gotham? No la termino. No, pues bien padre. Tiene 22. Gotham me estresa un poco porque... ¿Y de una hora? Batman sin Batman, no está tan chido. Pero sí está padre. Es CSI Gotham. CSI Gotham. Eso es lo que es. No, está más... Es CSI. Sí, CSI, a huevo. Es Dark Flash. Dark Flash. 22 capítulos de 43 minutos. Sí, hay unos episodios muy buenos. 22 capítulos, una temporada, sí. Pero sí, tiene mucho relleno. O sea, por eso me gusta Daredevil. Sí, Daredevil es conciso. ¿Tiene que 13? ¿O 10? 13, sí. O 10. 13, ¿verdad? No, 13. Y yo soy, yo estoy hablando de Batman, pero no se me antoja. Yo, de hecho, sí, yo también, por lo mismo que no tiene a Batman, como que nunca se me antojó. Pero oigan, también. Pero sí, está, sí, sí sale Batman. Sale de chiquito. Sí, y en una le parte la mandarina en gajos a un morrillo. Pues sí, güey, pero no tiene el traje, no tiene los batarangs, ni el pinche batimón. Pero lo chido es no que. No tiene batapezones. Lo influencian para convertirse en Batman indirectamente. Eso me gustó. Oye, ¿les gusta el guasón? Como. No lo he visto, no he visto el capítulo donde sale el guasón. Mándenle spoilers en mi chat, ¿sabes? Los capítulos que no he visto, no lo he acabado de ver, entonces echen a perder esas series que no. Ya que la deje de ver. Sí, ya sé, se la voy a spoilear como me spoileó. No, no sé. Busca los spoilers en Wikipedia. ¿Cuál te spoilería? Que no. Ah, Game of Thrones. Sí, Game of Thrones. Como cuando pero ya saldrá un nuevo card. Te la pegaré en tu muro. Pero bueno, oigan. Volviendo, vamos con lo que sigue. Ah, yo les quería recomendar algo antes. Vean Club de Cuervos, producción de Netflix. Está. De forma les está agradable, está cotorro. Sí, tres episodios. Es que he visto muchas. Está bien hecho. Dicen que está bien, pero que no está tan. O sea, no es House of Cards, obviamente, pero. Mi mami me la recomendó, la voy a ver. Dicen que es de los creadores de Nosotros los Nobles. Y yo le decía a Charmin que no he visto Nosotros los Nobles. Ah, es buena. Pero, me gustó. Chidilla. No está mal, no está mal. Está bien hecho. Que no me oiga Átomo porque me guardo un lugar en el infierno. Pero bueno, puro, vamos con. En vez de Club de Cuervos, sí. Puro Atlético San Pancho, amigo. Puro Atlético San Pancho a huevo, claro. Salía Alex Aguinaga. La vi como que. ¡Uy, Alex Aguinaga! Toma eso, papá, toma eso. Aguinaga era dinero de la infancia. Yo Alfredo Moreno. ¿Neta? No, donde quiera que esté. Yo lo vi campeón con Carlos Hermosillo en el Necaxa. En el 98. También sale Diego Luna, de Atlético San Pancho a Star Wars. Por algo se empieza a. Ah, directo. A Rogue One, que ya se me antoja verla. Es la primera vez que envidio a ese hijo de perra. Porque qué chingón ser parte del universo de Star Wars, aunque sea en un spin-off así medio culero. Pero. No. Vaya a morir, porque todos los de esa peli se mueren. Sí, es cierto. Oye, dice Cianuro, ese lugar ya lo tienes guardado, Asap, tú no te preocupes. Muy bien. Gracias. ¿Qué seguía? Me lo mantienes calientito. ¿Qué seguía? El negro. ¡El negro! ¡El negro! ¡Qué rico! Sí, dámelo todo. Es hable dulce. A ver, estimado Godínez. Habla, ¿qué opinas? Opino que sí se ve bien sabroso ahí el sable de luz, que como lo blande. Como lo blande, sí, se ve que va a estar bien picho buena esa película. Ya me estoy preparando para las 7 veces que la voy a ver. Ya nos dijo en la oficina, no, es que ya la voy a ver como 5 veces. La vez que la vaya a ver en el estreno, la vez que la vaya a ver con Héctor, la vez que le diga, estás saliendo de la oficina, pues vamos a verla. Y esa me diga, sí, huevo. Y la vez que la vea sin prejuicios, y la vez que la vea triste, y luego muy feliz, y así, entonces, la verdad está chido, alguien dijo en la oficina, ¡ah, es negro! Y yo así de, güey, Mace Window no era como amarillo, ¿verdad? También es como el primero, relaja la blanca, o sea, no pasa nada. Oye, ¿por qué tenía el sable de luz azul? ¿Qué no es morado para los negros? Bueno, sí estuvo malo. Cada que lo blandes, huele a uva. Aromatizante. No, huele como a pollo frito. Yo creo que les gusta más a los afroamericanos. ¿Where's my chicken, nigga? Sí, no, pero pasó lo mismo que con el Antorcha Humana. El mercado afroamericano ahorita pesa más en Estados Unidos. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver con la inclusión. Todo es como vender. ¿Por qué crees que tienen como 3 negros en Rápidos y Furiosos? No, madre Dios santo. Tengo Calderón, ya tú sabes. Así va a hablar ese Jedi. Vamos a partirle su madre a los sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene un sable rojo con dos puntitas en los lados! ¿Qué voy a hacer? Sí, está buena. La neta, yo sí me mojé. Cuando vi que posteó Charmín el GIF, dije, ¡ay, pues eso ya lo vi! Y de repente sale el Boyega y... Pero siempre sale como gimiendo. Él es, sí, con cara de angustia. Sí. Está lubricando muy cabrón en pantalla. No sé por qué. Ve que está en el peor momento y en el peor lugar, ¿no? Como en el clímax, güey. Siempre está claro. Sí, es hable. Ya está llegando. Ya va casi a terminar. Entonces está así como muy agitado. Quiere mantenerlo. Como el Edging, ¿no? Está haciendo como Edging. Está luchando por no llegar al clímax. Oye, Charmín, una duda. Acabamos de llegar a la primera hora. ¿Vamos a cortar o...? ¿O ya pagó el Mr.? ¿O ya pagaste la Todito Card? No, vamos a cortar, sí. Sinceramente. ¿Vamos a cortar? Sí. Deja corto de una vez. Cuando estás en el baño tienes que cortar porque timbraron. Sí, exactamente. Córtale. 5 segundos. 5 segundos y regresamos a la jugada. No se mueva. Regresamos. ¿Listo? Estamos... Ey, dale. De vuelta. Estamos hablando del negro. El negro Kukurume de Star Wars. Y no sé quién agregar algo más. Pues no, está muy sabroso, pues... y que deje de gemir tanto. La neta sí me gustó. Me gustó que él haya sido como él. Yo pensé que iba a ser la chava, que por cierto está súper guapa. ¿Está rey? Sí. Sí. Ya la sigo en Instagram y toda la onda. Sí, yo también la sigo en el Instagram. Espero. Oye, sí es cierto. Yo tampoco esperaba que fuera. Que fuera el negrito. El negro. Pero me gusta también el pedo este de que él sea como un Stormtrooper. Exacto. Que ahí sale. Güey, pero ni siquiera sabes si es un Stormtrooper. Es como cuando Luke traía un traje de Stormtrooper. Claro. O a Han Solo. Yo digo, güey, que va más por ahí. ¿Qué va a pasar, güey? Yo pienso que también es como un disfraz. Está como ahí escondido, incógnito, infiltrado. Y después, órale, culero, saca el sable y le parte la madre a todos. Puede ser. Yo sí ya me esperaba que fuera el Jedi, la neta. Y sí, puede que el próximo 007 también sea negro. Qué rico, qué sabroso. Y gordo. Ojalá sea Idris, la neta, sí está bien. Y, bueno. Oigan, ¿y noten que los sonidos de los lightsabers son bien diferentes? No, creo que lo vi sin audio. No, chécalo con audio y los sonidos de los lightsabers son bien diferentes. Está el Instagram de Star Wars. Es que el de este... ¿cómo se llama? ¿Kylo Ren? Está mal hecho. Que Kylo Ren no va a ser un Sith, entonces también a ver qué pedo con eso. Chido, que en realidad solo es como un fan de Darth Vader. O una cosa así bien rara. Oye, este teasercito de Instagram, ¿qué? ¿10 segundos? ¿12? 15, papá. No sé, a mí se me hicieron larguísimos. Estuvo cargando. Que también hablando de Instagram... Ya te permite subir las fotos, verticales. Sí, verticales. Verticales, claro. Y los videos también. Claro. De hecho, el video de Instagram es... Y panorámicas, ¿no? Panorámicas, sí. Y fotos largas. No, creo que la tomas y luego la subes. Ah, no, ya. Pero bueno. Voy a verla de nuevo. Pues bueno, eso es Star Wars. No podía faltar Star Wars en un Pwner. Vámonos con lo que sigue. Civil War. Esta es caliente, ¿no? Es de hoy. Esa es de hoy, está calientita. Yo tengo dudas, ¿sí? ¿Esas imágenes son oficiales o qué pedo? No, sí son oficiales. Es el concept art de la película, claro. Es oficial. Y sí. Pues sí está bien solo, o sea, estaba chingón ver en el cómic cuando lo abrías, de un lado los en pro registration y los en contra, y todos los equipos gigantes de superhéroes peleando entre sí. Y aquí, pues, hay 4 vatos ahí parados, como en una niebla, van a entrar a Silent Hill, no sé qué pedo. Oigan, ¿pero se dan cuenta de que ahí falta la Bruja Escarlata? Sí. Sí, yo creo que va a ser como el... Como el Spider-Man. Como el Spider-Man, va a ser como, sí, tú conmigo, no, contigo, no sé. Y yo sí. Oye, claro que Spider-Man no aparece en ningún bando todavía, ¿o sí? No, bueno. Yo había oído que... las imágenes. Que lo único de Spider-Man es que va a ser así como un mero cameo. Va a salir así como, claro. Va a salir ahí columpiándose y ya. Pero también estaba el rumor esta semana, o no sé si la semana pasada, de que la tía May estaba... ¿Bien buena? No, no estaba bien buena, güey, no mames. Es la de... O sea, la nueva tía May está... Como, ¿bien buena? Está bien buena, sí. A las filmaciones de Civil War, no sé por qué. También de seguro va a ser ahí un cameo. No sé, le va a estar dando la bendición, entonces para allá se va... Que me haga el cameo en la cama, como quiera. Oye, ¿qué es esta...? La de... Ay, ¿cómo se llama? Rucona, ¿eh? No hay pedo, lo pago. ¿Quién? Ay, no recuerdo quién me... es. No, le pregunto a Tito. Sí, pero es... ¿Cómo es Wikipedia? ¿Quién? Él había dicho que salía en una película conocida, pero se me olvidó. ¿Quién? La tía Marisa May. Marisa Tomei. La voy a buscar en IMDb. Porque no usamos aquí Wikipedia. Somos anti-Wikipedia. Como Rusia, somos los rusos del internet. Oye, sale en El Luchador, que está buenísimo esa pinche película. Crazy Stupid Love, es que no la he visto. Sí, está bonita, fíjate. The Lincoln Lawyer. Ah, ya me acordé, es la que sale en Anger Management, que es la novia de Adam Sandler. Ya. Que vieron, sí, ¿no? Sí. Tengo el gusto de haber visto esa película, la neta. Es serie, ¿no? No, bueno, hay como tres películas rescatables. De Adam Sandler, entre ellas Papá Genial. Es una de las películas rescatables exactamente de Adam Sandler, como de lo menos peor. Golpe Bajo, Papá Genial y... ¿Sabes por qué es buena esa película? ¿Por qué? Por Jack Nicholson. Exacto. Uf, Jack Nicholson. Sí, de hecho, es buena. A la fecha, si la veo en la tele, la termino de ver. Pero bueno... Civil War. De un lado están Capitán, Bucky, Hawkeye, está Carter, Batman. Es Agent 13. Agente 13, claro. No sé quién es. Emily Van Camp. Emily Van Camp. Sí, es cierto, ¿quién? Sandman. ¿La Agent 13? Ajá. Y del otro lado tenemos Iron Man, War Machine. Black Panther. Sí. Vision. Todo con Black Panther. Vision. Batman. Sale Batman. ¿Por qué sale Batman en el equipo de Iron Man? Vision parece como vestiduca. Está ahí muy, muy, muy pasiva. Vision. No sé qué onda. Está como, no. De lo mejor de Avengers, ¿no? La actuación de... Ah, sí. Lo mejor de Avengers Age of Ultron es Vision. Claro. Pero bueno. Me dormí. Avengers 2.5. La nota que rompió el internet. Yo pienso que va a ser como un Avengers meets Capitán América Winter Soldier. Va a ser Iron Man 7. La neta, sí. Ya maten a ese Iron Man. Favoritas de Marvel. Winter Soldier es de lo mejor que tiene. Sí, es top 3. Marvel, la verdad. Tiene historia, tiene golpes y... Bueno, me voy a regresar un poco, pero Age of Ultron sí, no me gustó tanto porque es puro madrazo. Entonces... Yo una vez dije que Ant-Man era mejor que Avengers. Ant-Man sí, es muy divertida, es divertidísima la... Sí, divertidísima. Puedes llevar a tu tía y se ríe. Que, claro. Que de hecho, o sea, la secuencia con Thomas el tren yo creo que es de lo más divertido, pero sí. Que hubo como todo un problema para meter a Thomas el tren. Claro. Toma. La gente no quería como reflejarlo como algo malo ni malvado, entonces nadie podía ser atropellado o arrollado por Thomas el Tren, y Thomas el Tren no tenía que herir a nadie, entonces hay una estrategia de marketing muy buena, porque pues obviamente los niños estaban en la sala y vieron a Thomas el Tren, y yo creo que Thomas el traje de Yellow Jacket también está muy chido, incluso la escena del llaverito. Oye, que Peter Russo es buen villano, me gusta. Es un villano, y tengo los podcasts pasados. No daban un peso por Ant-Man, y yo les dije que iba a estar buena. Tienes razón, Tito. Sí, perdónanos, Tito. Que la vería por... Qué bueno que no estuve, porque yo hubiera opinado también que era una porquería y que ojalá todos se murieran, pero sí me cayó la boca, y eso que la vi en español. Ajá, exactamente, la vimos en español y nos divertimos. Aparte, Evangeline Lilly, que por ahí el spoiler, Wasp. ¿De Wasp? Spoiler ya pasan como... Creo sí, ya, dos, ya no es spoiler, amigo, no te apures. Por cierto, que si quieren ver a Paul Rudd, está en Wet Hot American Summer, en Netflix. ¿Ya la empezaste a ver? ¿Eh? Que si ya la empezaste a ver. ¿Qué es eso? Sí, voy en el capítulo 3. ¿Qué tal? Se me antoja más Club de Cuervos, la neta. Vela, no te vas a arrepentir. Está bien estúpida la de... Es que se me figura que es humor muy americano, pero muy sí. americano. Muy americano como a la altura de Ted. Y no está tan chido, la neta, no aburre. ¡Mirica! Oye, ¿cómo era la voz de joven fundista, Charmín? Era una voz sensual que decía algo así. Ya llegué, bebés. ¡Qué sensual! Yo con esa voz, mira, todo. Esa es la voz de joven fundista, déjame te digo, Joven fundista, sóplame el cartucho de Pokémon Snap, ahí lo tengo, empolvado. Pero bueno, awkward moment para Tito. No, no hay pedo. ¿Te asustaste, Tito? ¿Te asustan esos temas? No, hay problema. Oye, estamos a punto de bajar al orto de Charmín. Casi bajamos al orto de Charmín a contar la nota de la diversidad. La que rompió el internet. La que rompió el internet. Y el orto. Y ahorita va a romper el chat. Y el orto de Charmín. Digo, ¿qué? El otro chamín. No, pero ya te pusiste el edema, güey. Ya todo el pedo está ahí limpio. No, espera, quedan dos notas. Estamos lubricando, ¿sí? El pedo ahí. O dejamos el orto hasta el final. Muy bien, me parece de lujo. Como debe ser, ¿no? Sí, muy bien. Mac Wooper. ¿Vieron esto? No. Está triste que no se vaya a llevar a cabo. La neta, yo sí tenía como está, ilusión. La neta, pero... la idea es muy, muy chingona. Pero... Mi gordo exterior e interior decía, sí, la deseo. Cómete 5 de esas. Y McDonald's. Porque sí me he comido 5 Whoppers de jalón, entonces no hay pedo si puedo con 5 más Whoppers. McDonald's la cagó rotundamente. Pues yo creo que lo vieron algo así como, no te vamos a hacer propaganda gratis, no, nada, nosotros somos mejores. La neta, yo prefiero Burger King que McDonald's. Yo prefiero Carl's Jr. Todos prefieren Carl's sí. Jr., pero entre esas dos, a mí, yo prefiero McDonald's porque son recuerdos muy, muy chulos. Yo ahí. Prefiero Burger King por las malteadas de Burger King. Mira. Pero de niño nunca te llevaron entonces tus papás, güey. Ah, sí me llevaron a McDonald's. No, no es cierto, pero... nunca te dejaban subirte. Seguro que eres el niño que se vomitaba en los juegos, cabrón. Yo, sinceramente, de todas las que están ahorita, franquicias importantes, pues, Carl's Jr. Prefiero Carl's Jr. Yo prefiero Torombola o Burger Pizza. Torombola. No, pues las tortas del registro. Sí, no, las del registro bajaron su nivel. Antes sí estaban muy chidas, pero bajaron su nivel. Pero si nos vamos a una Santos. Ándale. Una Santos de esas. De esas taparterias. Santos. Sí, ya sé. Grasosas con tocino, salchicha, jamón. Carne bien gruesa. Es tu hamburguesa sepultada bajo un mar de tocino. Y grasa. Y grasa. Sale más fácil ir a comprar una de Satos y ya no compras aceite en 2 meses, güey, que ir a comprar les corres en un traste y ya tienes. Ya tienes ahí. Sale más barato que ir a comprar el Oleico al súper. Namaste, diría el maestro de yoga eso. Nutrioli. ¡Chop, chop, chop! ¿Te repercute? Ay, qué buena onda. Ya sé. Bueno, pero es que no han platicado qué pedo con la MacWhopper. Ahí les va, en resumen. Estaba Burger King un día bien aburrido y dijeron, ay, ¿ahora qué hacemos? Y dijeron, pues ahí viene el Día Mundial de la Paz. Y pero pues nosotros qué, pues no estamos peleados con nadie. Y dijeron, espérate, ¿y McDonald's? Y recordaron, es cierto, McDonald's es nuestro peor enemigo. ¿Qué tal si les decimos que hagamos una hamburguesa juntos el Día de la Paz? ¡Claro, hay que hacer eso! Porque gracias a eso vamos a vender muchas hamburguesas. Y como nosotros fuimos los de la propuesta, nosotros somos los que quedamos bien. Ya, total, hacen como una especie de carta y la publican en Facebook. Ya está, hay página de la MacWhopper y dice, McDonald's, nosotros somos enemigos, pero solamente de una manera... competitiva sana, y aún así debemos de unirnos en este Día Mundial de la Paz y hacer la MacWhopper y juntarnos y ser neutrales en todo y usar uniformes neutrales en un terreno neutral a la mitad de nuestros headquarters y ser amigos por un día para vender muchas hamburguesas. Y McDonald's dijo, contesta bien lindo, pues gracias manita, pero pues no, gracias. Ahorita no, joven. A la vuelta. Así, de huevos. Y todo el internet se le volcó encima a McDonald's. Culeros, nos prohibieron ese pinche gusto. La neta, no hubiera sido la hamburguesa más chingona del mundo, pero hubiera estado bien chingón que se hiciera. Ajá, o sea, tampoco yo les digo que iban a vender puta, no. Iban a vender puta madrales. Iba a haber más fila que para los Quest, digo, ¿qué? ¿Ah? Chiste local. Entonces, no se hizo. No se hizo. Chale. Todo por la ambición de McDonald's. Pues... ¿Por el coche? ¿Quién fue quien no quiso McDonald's? ¿Mandé? ¿Quién fue quien no quiso McDonald's? McDonald's no quiso. Hasta McDonald's no quiso. Hasta le respondieron, una llamada hubiera sido suficiente. Ah, huevos. Es como, bueno, trae como recuerdos de grandes colaboraciones entre enemigos, como cuando se juntaron los Caifanes y Maná a tocar en un concierto. Y dije, ay, sí, algo así bien chulo, donde se odian a morir, pero pues hacen algo bien bonito. Oye, como Amalgama Comics. Amalgama Comics, sí es cierto. Eso también estuvo bien chilo. Después hablemos un episodio completo de Amalgama Comics. Nos dejó puras joyas. El Wolverine Batman. Dark Cloud se llamaba. Dark Cloud es el American Pat, no, ¿cómo se llama? Super Patriot. Super Patriot, ahí luego Superman cargaba el martillo y el escudo de Capitán América. Sí. La de la Amazona, ¿cómo se llama? La de Storm y la Mujer Maravilla. Wonder Amazon, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Flash le gana una carrera a Quicksilver. Ah, sí. Aquaman le gana Namor. Cuando las tortugas ninja se juntan con los Power Rangers. Buenísimo. Pero ellos no eran como enemigos, ¿eh? Yo creo que... Ellos, sí, no eran enemigos. No, no nada que ver, Charmin, no. Busca en Wikipedia colaboraciones. Como cuando Coca-Cola y Pe... Ah, no. No, no. Como cuando se abrió Cibor. No, ¿verdad? Como cuando Bimbo y Wanda... Ah, Bimbo compró Wonder. Ah, te veas, Teca. Y Televisa sí hicieron una colaboración una vez. Sí. El concierto Unidos por la Paz, donde tocó Caifanes. Ah, como cuando la competencia, cuando se unieron Televisa y TV Azteca para pasar Titanic el 25 de diciembre a la misma hora. ¿En serio? Siempre lo pasan a la misma hora, a la misma película. Ay, no sé, es como yo no veo tele. No, no es cierto, no. Dijo un hipster. Si veo la tele, veo Goku. Aquí era Star City y media, ¿no? Es que lo ve en Boomerang. ¿Cómo se llama? Tooncast. Es que está el clásico Dragon Ball. Uf. Sí, véanlo. ¿Alguien de ustedes ve Super? ¿Está siguiendo Super? ¿Super? ¿Super Star? ¿Dragon Ball Super? No. Ah, no. No, me espero que esté en español. Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos con la noticia que rompió el internet. Iba a romper el orto. Pues ya no tenemos. Una noticia, ya no tenemos una noticia más, muy triste. Deberían poner de fondo una de YMCA. A ver, permíteme. Porque así es la diversidad. Aunque esté triste, es alegre. YMCA, ¿cuál quieres de YMCA? Digo, ¿cuál quieres de YMCA? ¿Cuál quieres de Village People? YMCA. La más jodida que te encuentres. In the Navy. No, pues la original. No, Macho Man, ¿no? Macho Man, sí. Macho Man, claro. Macho Man. Pueden Macho Man. Pueden ir dando contexto en la nota, en lo que está lista. Sí, claro, claro. Pues bueno, la nota más triste del día no fue la de la Mac Whooper, ni fue que en Civil War pues nada más vienen como 5 superhéroes. No es lo que creen. Es algo que tiene que ver con nuestro artista favorito, Justin Bieber. Algo pasó ahí muy trágico. Una persona muy querida para todo el internet, pues. Toda la comunidad la tenía en su corazón. Es algo que es de esas personas que no sabes cómo, pero llegan a ti y se quedan en tu alma. Te tocan. Llegan a donde pocas personas han llegado y. A donde solo esta morsa llegó, a donde solo MC Dinero ha llegado también. Una figura de esos talentos, así, talentazo, güey. Tú dices, chale, Jesús, se lo... No, no estamos llorando por los periodistas, no, ni madre, estamos llorando por un güey más cabrón. No, antes te va a hacer, te va a llevar Átomo. Átomo, llévame. Y a veces soy muy ácido, perdón, amigos, yo no es mi intención, pero sí estoy triste. Espero que nadie tenga cáncer en el chat. Ah, sí, hablo chistes de cáncer malos y la gente se enoja. Este... porque casualmente tienen cáncer. No pasa nada, cuando oigan mis pinches chistes culeros, no, pues nomás digan, Armando, deja mamar, ya no me inviten a esa madre. Y voy a llorar porque me gusta estar aquí, está bien chingón, todos me caen bien. Y por cierto, no he mandado mi saludo del día a mi persona favorita del Distrito Federal. No, de Guadalajara. De Guanajuato, de donde sea, de todas las partes es mi persona favorita. Estoy en Francia, él es mi persona favorita de Francia, güey. Un beso en el pezón izquierdo a Martín Julio. Martín Julio, tú sabes que guardo mucho cariño. Oye, ¿pero quién se murió? Se murió el doble de Justin Bieber. Esta señorita como de 39 años que se operó hasta que se quedó sin dinero, ya, se falleció. Esta chica cortó con su güey, con su padrote, no sé con quién, pero estaba idéntico a Justin Bieber. Aquí hay una foto, güey, yo no sé diferenciar cuál es cuál, güey. Mi parecido era muy, muy, muy cabrón, ¿eh? O sea, $100,000 se gastó. $100,000 se gastó y muy bien invertido, o sea, la neta, murió feliz. Su familia debe estar orgullosa de este güey. Logró grandes cosas. Pocos llegan a donde él, ¿eh? Pocos. Oye, me recuerda al tipo de Leave Britney Alone. En el Before, ¿saben a quién se parece? Como al de Dawson's Creek. Ah, sí, a Dawson. Dawson, yo amaba a Dawson, era super gay. A mí no me gustaba ver los Power Rangers animales. Yo veía Dawson's Creek y lloraba y todo el pedo. Y entonces esta niña, pues ya falleció, se suicidó, no sé qué pedo con su vida. A ver, espérate, a ver, ahí dice. Se suicidó, hija. ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó? Sí, se suicidó. Padrote, ya no tenía quien le pagara las pinches operaciones. Ya, valió. Él, no, su vida muy, muy, muy bien invertida, la neta. Murió joven. Y bello. Joven y bello. Jovencísimo, 35 años. Está joven, güey. O sea, sí. Nos faltan 10 años para llegar. Pero son este tipo de casos los que me hacen decir, personas, casen si tengan hijos, por favor. O sea, es preferible que se gasten todo su pinche dinero, que los hijos sean como zombies, que no los dejen ni tener un Xbox ni nada, tengas que llevarlos a medicinas y a la pinche escuela, gastarte todo, tus sueños tirados al catre, pero... Por favor, no hagan esto, amigos. No hagan esto. Parece hijo como de Lin May. Parece hijo de Lin May. ¿Cómo se llama? Ajá. Es el hijo de Lin May y Justin Bieber. El aborto de Lin May y Justin Bieber. Así se ve. Esta manita adorada. Pobrecita. Ahí les va, muchachos, para que no lo vi. Dios la tenga en su santa gloria a ella. Mándalo al chat. Ahí va en el chat. Ahí está Shabot. Porque sí los manda. Sí, los manda. Sí, está. Sí, un guapo. Y todo esto lo estamos contando desde el orto de Charmín, que es un lugar mágico. Negro, mágico, pero muy oscuro, un poco húmedo, donde se encuentran este tipo de noticias al estilo de TV Notas. Entonces, cada que bajamos al orto de Charmín, de hecho, nosotros, el público no lo sabe, pero antes de bajar tuvimos que poner música de boda, así, de esas de ya El Venado y Follow the Leader, sí, todas estas. Sigue sonando YMCA, ¿eh? Sí, son las que preparan el orto de Charmín para recibirnos, abre sus puertas a nosotros para que podamos encontrar este tipo de joyas. Charmín, gracias por dejarnos pasar a tu orto. Es un honor tenerlos ahí, es un honor. Está muy limpio, aparte, te pusiste mucho edema, yo jamás había usado tanto, güey, o sea... No, aquí ni maestro limpio ni nada, no. 2 litros de edema, quedó poca madre, güey. Te felicito aquí, cómo está todo el pedo. Gracias. Muchísimas. No sé si quieres tirar algo a Zap del orto de Charmín. Está muy limpio, se lució. Está acogedor. Literal, está muy acogedor. Está acogible. Muy bien. Gracias por transmitir desde ahí. Es un honor, es... Me esmero en que se encuentre en óptimas condiciones para ustedes. Me parece excelente. Pura verdura, el Charmín. Verdura cruda para el buen Orto. Y pues ya, se acaba ahí la sección, se acaba el podcast, se acaba mi dignidad. Oye, ¿te acuerdas cuando hacíamos mouse de bolita? El mouse de bolita. ¿Dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Tienes que bajar tu Orto. Es que ya no hay más de, ya no hay mouse de bolita, ya. Oye, tenemos que mantener el rating. Sí, ya. Ya después de 95 episodios, ya. Hay que renovarse. Está cabrón, está cabrón. Renovarse o morir. Está cabrón, está el dólar a 20. En fin. Muchas gracias, gente, por habernos escuchado en esta última edición del Pwner Podcast. Episodio 95, Windows 95. Muchísimas gracias, Asaf. No, hombre, gracias a ti. Ya sabes que es un placer estar con ustedes aquí, bien guapos todos. Ya, 95, dude, solo nos faltan otros 4, ¿no? Otro mes. Para ya los primeros 100 episodios del Pwner. Muchas gracias. Una pedota que se van a poner. Muchas gracias, Godínez. De hecho, estamos considerando mucho. Si alguien del chat que no es de San Luis quiere venir, que venga, que se venga. Y aquí. Porque sí, por ahí. Aquí y Satánico me había dicho que quería participar. Va a ser una convivencia sana. Vamos a tomar té, vamos a comer galletitas y vamos a platicar de despedidas de soltera y las próximas bodas de nuestras amigas. Eso va a ser el festejo del episodio 100. Muchas gracias, estimado Tito. Charmín, muchas gracias. Episodio 95, una hora y media casi se nos fue. Muy bien invertida. Claro. Oye, que siempre nos quejamos de... Bueno, no nos quejamos, pero nos preocupamos porque a veces no tenemos cómo llenar la hora de contenido. ¿Y ahora? Y ahora lo logramos. ¡Yay! Sin pedos. Así es. Pues nos vamos, les... Voy a dejar YMCA de nuevo, porque pues yo sé que a todo el mundo le gusta. Yo sé que la bailan en las bodas. Esto fue Pwner Podcast, episodio 95. Nos vemos la siguiente semana. Besitos en sus pezones a todos. En sus batipezones. En sus batipezones. Un agarrón de batibulto, de batinalgas también. Todo lo que quieran con bati. Aquí, hay para todos. Muy bien. Muchas gracias. Bye. You can't.